El Apple Watch, el reloj inteligente de Apple, forma parte de las tecnologías vestibles y abre oportunidades de desarrollo con opciones personalizadas para los consumidores. Quizás no estés convencido o convencida de su funcionalidad ni de las capacidades que ofrece, pero seguro que entiendes que los artículos vestibles son el futuro. Ahora vamos a conocer la experiencia de uso del Apple Watch con Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías, editor de programaraciegas.net y fundador de Tiflos Accessible Software. Sintonizas Territory Mac. Conectamos con Sevilla. Jonathan, bienvenido a Territory Mac y cuéntanos cómo has pasado el verano. Buenas, Jaume. Pues más bien un verano muy tranquilo. Acabo de terminar mi periodo vacacional de desconexión y he podido retomar actividades tan placenteras como la lectura y poder ver películas por la tarde en casa. Eso está muy bien, claro que sí. Jonathan, cuéntanos, como usuario y especialista en accesibilidad, ¿qué opinión te merece el Apple Watch? Pues el Apple Watch, para mí personalmente, como consultor de accesibilidad que he sido, es un dispositivo wearable muy bueno en cuanto a proporcionar herramientas de accesibilidad y extensión como herramienta para superar ciertas barreras. Precisamente el otro día estaba hablando con un compañero que el Apple Watch para personas ciegas que además tengan la discapacidad de solo poseer un brazo es una herramienta muy útil porque puedes manejar VoiceOver utilizando la boca sobre la pantalla táctil y reconoce perfectamente los gestos con los labios a modo de dedos. Y me quedé sorprendido porque no lo había pensado antes, pero yo, por ejemplo, cuando hago actividad de entreno con el Apple Watch y demás, yo utilizo cinta de correr en casa y para parar o continuar la actividad, el Apple Watch lo manejo con la nariz. O sea que está muy bien. Luego el tema de la personalización de tamaño de letra, el tema de reducir las animaciones y el contraste de color, para la discapacidad visual, muy bien. Y luego el tema de la vibración es un gustazo. O sea, el motor de vibración del Apple Watch es muy sensible y muy bien, muy bien. Quedan algunos perfiles de discapacidad fuera, pero supongo que Apple estará trabajando en ello. Ahora me gustaría que nos dieras tu opinión como desarrollador. Pues para la versión 1.1 es un SDK limitado. Es una extensión más de una aplicación que tenga. Pero para lo que nos viene en septiembre de la versión 2.0 del sistema operativo, hay un nuevo mundo de oportunidades de desarrollo. Apple nos ha vuelto a proporcionar una nueva plataforma para que los desarrolladores reinventemos nuestras aplicaciones, nuestros servicios y nos adaptemos a un nuevo modelo de interfaz, un nuevo dispositivo. Personalmente, la única pega que le pongo es que el diseño de interfaces no es todavía accesible para personas ciegas, o sea, tengo que currármelo un poco más a título personal como desarrollador ciego, pero como herramientas de desarrollo, Apple sigue manteniendo el listón muy alto, tanto en documentación como en las herramientas y librerías que nos proporcionan los desarrolladores. Jonathan, como usuario, ¿qué es lo que más te gusta del Apple Watch? Pues que es un accesorio que te acompaña, te ayuda, pero no monopoliza la atención del usuario. O sea, a diferencia de un teléfono que cuando empieza a sonar te distrae, el Apple Watch con ese toque de vibración simplemente te llama la atención un momento, pero te deja seguir haciendo lo que estabas haciendo. Luego, a título personal, gracias al Apple Watch me muevo más, hago más deporte, hago más actividad, que como desarrollador, si no paso 8 o 10 horas sentado son pocas, pues sí me está cambiando los hábitos y luego que me ayuda en muchos momentos a esa rotura de dependencia del teléfono, que no es que el Apple Watch funcione sin el iPhone, recordemos que el Apple Watch es un wearable, es una extensión más del teléfono, del iPhone, y es necesario que el iPhone se conecte al Apple Watch. Y actualmente el Apple Watch sin el iPhone no puede hacer la mayoría de servicios. Pero ya no es necesario llevar el iPhone en todo momento, sino que si te mueves por la oficina, por casa, lo puedes dejar encima de la mesa y con el Apple Watch ya puedes seguir haciendo la actividad necesaria, tanto contestar llamadas, leer el último correo, contestar en Twitter. O sea que puedes olvidarte un poco del iPhone en la mesa de trabajo y seguir moviéndote por la oficina o por casa. ¿Qué es lo que más te sorprende del Apple Watch? El juego de sensores inerciales, que algunos compañeros se han quejado de que no les detecta bien los inerciales, y el problema es que el Apple Watch tiene que estar bien sujeto a la muñeca, Y también el diseño de la experiencia de usuario está muy bien medido para conseguir el efecto ese que te comentaba de no monopolizar tu atención, sino que ser una extensión del teléfono, de tenerlo ahí como herramienta y no que tú tengas que estar para el reloj. O sea, el diseño de experiencia de usuario me ha encantado. ¿Y qué es lo que debería mejorar o debería integrar la segunda generación del Apple Watch? Pues una mejora de procesador sí estaría bien, porque sí es cierto que aplicaciones pesadas tardan un poco en cargar y luego se echan falta un juego de sensores más amplio. Por ejemplo, nos hemos quedado con ganas de mejoras en algunos sensores inerciales. También, por ejemplo, hay una dependencia muy alta del iPhone para hacer mediciones de GPS o del el altímetro y demás. Y también hay gente que dice que una cámara sería muy útil. Hombre, estaría bien, por ejemplo, tener una cámara en el Apple Watch por si se desarrolla una aplicación de OCR, de lectura óptica de caracteres, pues hacerlo todo en el Apple Watch. Pero ya eso ya sería la repanocha, como podríamos decir. Mariela Torres, de Venezuela, te pregunta si el sonido del Apple Watch es suficientemente alto como para mantener una conversación telefónica en la calle. Eso es un tema bastante subjetivo, porque depende de qué tipo de ciudad en la que te muevas. Yo me muevo en Sevilla, en España, y he mantenido varias conversaciones por el Apple Watch en la calle y no ha habido problema. Pero sí es cierto que hay gente que se ha quejado del volumen ser bajo. Recordemos que el altavoz del Apple Watch tiene un volumen, si no recuerdo mal, de unos 2 milímetros cúbicos. Y es un altavoz de percusión, o sea, utiliza aire para emitir el sonido. Teniendo en cuenta eso, pues el volumen es suficiente para tanto escuchar voiceover, el lector de pantallas, como los sonidos que emite y mantener una conversación, siempre y cuando la contaminación acústica de tu alrededor no sea demasiado elevada. De todas formas, siempre te puedes acercar el reloj a la oreja porque sin problemas puedes escuchar y hablar a la vez. Jonathan, ¿debemos considerar las tecnologías vestibles como, por ejemplo, el Apple Watch, la evolución de los ordenadores? Sí, esta evolución es una tendencia de la miniaturización y la inclusión de la tecnología dentro del ámbito del antropomorfismo. La tecnología cada vez más nos rodea, se adapta más a nuestro cuerpo y va siendo una evolución continua. La prueba es que la potencia de procesamiento del Apple Watch es similar a los ordenadores que teníamos hace 10 o 12 años. Entonces, es una evolución continua y hay quien dice que la evolución termina con la cibernética, o sea, incrustando dentro de nuestro cuerpo lo que es la tecnología actual. O sea, quizás el futuro del Apple Watch sea tener el reloj en la muñeca bajo la piel o integrado en el cartílago de la oreja. Bueno, hay mucha literatura de ciencia ficción escrita que el tiempo cada vez más nos muestra que la ciencia ficción se va convirtiendo en ciencia, dejando pasar el tiempo. Y Jonathan, una última cuestión. ¿Qué esperas de la Keynote del próximo 9 de septiembre? Pues principalmente un Apple TV compatible con aplicaciones, con una nueva sección para el App Store para este dispositivo. Un iPhone 6S, que todavía no tengo claro si abandonar mi 5S porque va genial con la beta de iOS 9. Entonces me estoy planteando si mantenerlo un año más o saltar al nuevo modelo. Y ojalá, que no hay muchas esperanzas, un Siri más abierto para los desarrolladores. Pero eso ya son esperanzas personales. Muy bien, pues Jonathan, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros hoy en Territory Mac, hablándonos de tu experiencia con el Apple Watch, el reloj inteligente de Apple. Muchas gracias a vosotros y nada, recordar a los oyentes que si quieren leer sobre accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías, pueden encontrarme en www.programaraciegas.net. Sintonizas Territory Mac.